dónde fuiste, corazón. Te tardaste una vida. Parece una eternidad cuando compras en la esquina. Si no estamos cerca, el tiempo quema. Las horas son largas, frías y eternas. Pero si te acercas, corazón, el tiempo vuela. Reloj, hagamos un trato y congélate el rato que me veas junto a ella. Y si ves que de mí ella se aleja, hasta que vuelva, por favor acelera. Hasta la eternidad se siente como un instante. Cuando estamos juntos, el tiempo es injusto. Las horas son minutos, los minutos segundos. Pero si te alejas, corazón, el tiempo se congela. Y congélate el rato que me veas junto a ella. Y si ves que de mí ella se aleja, hasta que vuelva, por favor acelera.